seva no quan en un nen de qui em vengeva sent de su la cosa torna a ti que està amb Dubai i sent forma i dai love to love to love tota no de sky tanto essa la sapessa mossa na tu passa e palla l'aria come quan carinda non fosse e mo non basta se passa nata pada na tu posta la maronna sant'Antoni Gesù Cristo lasciami lascia che sia un'altra notte a sospirare con te e per me lancerei un'altra sfida quando resto sull'onda è l'onda che mi spinge nell'aria riflette luce dai cristalli e la marea si adagia piano verso l'ombra e la calura lascia il vento sulla onda è l'onda che si staglia nell'aria sospesa d'arte come luce in una sfera lasciando fare contemplare la paura tutto il tempo sull'onda è l'onda che mi spinge nell'aria dai cristalli e la marea si adagia piano verso l'ombra e la calura lascia il vento sulla onda è l'onda che si staglia nell'aria sospesa d'arte come luce in una sfera lasciando fare contemplare la paura tutto il tempo sull'onda Hoy es miércoles y puede que incluso sea un gran miércoles, o al menos ese es el título de esta canción de Yambasa, Beat Wednesday. Hemos escuchado el Marine Remix a cargo de Tobler y recogido en el álbum Yambasa Remixed de la discográfica Modr. Ya la semana pasada pusimos un tema de este lanzamiento que nos ha sorprendido gratamente, esa combinación de influencias y sonidos entre los temas originales de Yambasa y la visión más cercana al trip hop de Tobler. Pues nada, a continuación tenemos al artista griego de downtempo que se hace llamar Gong Gong Gong y con este tema Pentatonic Vibes. We'll Seguimos aquí en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasararadio.com. Y este es un programa Intangible 23 dedicado a la música de difusión libre, la red de redes. Acabamos de escuchar a Gong, un artista griego de downtempo con su tema Pentatonic Vibes. Aparece en el EP llamado simplemente Gong y publicado por la estupenda en el label Dusted Wax Kingdom, otro ejemplo más de la calidad de la música que allí se publica. A continuación tenemos uno de los proyectos, los muchísimos proyectos del británico Tom Carter, los Him Nothings, que es el grupo que formó junto al norteamericano Blake Rain en 2008. Hace unos meses aparecían esas canciones hechas entonces y recuperadas por la gente de Test Tube, entre ellas la siguiente Harmony, Armonía. Around your neck, a picture Es muy nostálgico y calmado por lo general el sonido de los Hip Nothings, el proyecto de Tom Carter junto a Blake Rain. Se juntaron en 2008, como te comentaba antes, y grabaron 12 canciones para el que es el único hasta la fecha lanzamiento de este dúo, el álbum Zero Party, publicado a finales de 2010 por la net label portuguesa Test Tube. Se acababa colando en los últimos lugares de nuestra lista con los mejores LPs del año pasado. ¿Y qué más podemos decir? Pues que hacen un uso muy intensivo de los teclados, remitiendo en ocasiones incluso a la década de los 80, que ahora está de moda pues traer esas influencias a colación. Bueno, por cierto, que hace casi un año que le dedicamos ya un especial a Tom Carter y la verdad es que la sección con su discografía se ha quedado obsoleta en este tiempo. Ha estrenado este músico británico un montón de nuevos proyectos y aunque apenas saca ya discos en net labels, prefiere la autoedición y la venta en plataformas como Bandcamp. Pues cuando vuelve otra vez por los terrenos de las discográficas virtuales es siempre motivo de celebración, como en este caso el álbum Zero Party de los Hip Nothings. Bueno, pues vamos ahora con algo más animado. Potencialmente habría sido un momento bizarro, pero me lo he guardado para la selección musical de hoy miércoles en Intangible 23, este Lost Files, archivos perdidos de Catapulto. Thank you. Un viaje hacia la electrónica en sus vertientes más lúdica e incluso experimental es lo que nos propone este EP Bodyhammer de Catapulto, publicado por la en el label Prut Records y donde encontrábamos, abriendo este trabajo de corta duración, la canción que acabas de escuchar, Lost Files, archivos perdidos, muy impredecible. Y con alguna parte cantada, pero sobre todo es un tema instrumental, podríamos decir. Seguimos en nuestra selección de los miércoles de Intangible 23, a continuación con uno de los pocos temas que nos faltan ya por escuchar de ese que se convertirá en un clásico seguramente del Netaudio, el álbum Orient-Up Express de Metastas. Toca el turno de Simpson. Un tema junto a Mamelo Sound System. A estas alturas creo que ya hemos escuchado la mitad de los temas de este álbum, Orient-Up Express, a lo largo de los últimos meses aquí en Intangible 23. Su autor Metástas, pues tiene todo nuestro reconocimiento por haber hecho este trabajo tan variado y con colaboraciones muy bien escogidas, como esta con Mamelo Sound System en la Sim Song, una especie de juego de palabras entre Song, que es canción en inglés, y Los Simpson, la serie de televisión. Bueno, pues continuamos nuestro repaso por diferentes estilos de la música electrónica. Una en el label muy interesante en este ámbito es Stroboscope. No tiene muchos lanzamientos, pero todos son muy curiosos. Por ejemplo, el recopilatorio All Slovak Guitar Heroes in the House, cuyo volumen 1 publicaban hace no demasiado tiempo. Ahí encontramos colaboraciones entre guitarristas y productores de electrónica, como en el siguiente tema Super Hero de Casco y DNC. es un intento de fusión entre el rock y la electrónica, lo que han hecho en este recopilatorio All Slovak Guitar Heroes in the House, volumen 1. El título traducido sería Todos los héroes de la guitarra eslovacos en la casa. Y resulta que la gente de la Nel Label Stroboscope pidió a diferentes guitarristas que les dieran grabaciones mostrando su virtuosismo y luego se las pasaron a dos productores de música electrónica, entre ellos DNC, que era el encargado de poner los toques finales en el tema que acabamos de escuchar, Super Hero, mientras que la guitarra la tocaba Casco de la banda Dope Aviators. Bueno, pues a continuación tenemos un tema muy pegadizo, lo colgué en Facebook hace nada, creo que fue ayer, y gustó bastante, este de Posthuman Era, titulado Replacing You, reemplazándote. Posthuman Era es el proyecto del multiinstrumentista Daniel Finfer con la ayuda de su hermano Michael. Sacaban este álbum To Build a Fire, Construir un Fuego, en noviembre de 2009 e incluía canciones muy pegadizas como la que acabamos de escuchar, Replacing You. Es un pop sintético el suyo que ha sido comparado con nombres prestigiosos de la escena alternativa como The Postal Service o Death Cab for Cutie. Y ahora tenemos un experimento muy interesante de 2003. Se reeditó en 2007 en el label Pueblo Nuevo, LP en memoria de Mancasen. Se hizo con motivo del 30 aniversario de la muerte de Salvador Allende e incluía esta segunda parte llamada Piensen. Este es el segundo de los cuatro temas que componen el EP En Memoria de Mancasen, alias Alejandro Albornoz. Se reeditaba en 2007 en la Nel Label chilena Pueblo Nuevo, pero su origen es algunos años antes. En 2003 se cumplían los 30 años de la muerte del expresidente chileno Salvador Allende y Mancasen decidió hacer este trabajo. Él mismo responde a la pregunta de si es un homenaje. Ya quisiera yo que así fuera, dice en un artículo publicado en internet. Pero tal vez esta música, que busca explorar diversas técnicas y estéticas, no alcanza a merecer por sí misma ser un homenaje. Casi obscenamente dispuse milimétricamente cada sample de la voz del presidente para que así se potenciara su mensaje o tal vez para que dijera lo que yo quería que dijera. Bueno, esas eran las palabras de Mancasen sobre el tema que acabamos de escuchar, bastante largo, 8 minutos. Y este Piensen está dedicado, por último, a todos los jóvenes de Chile. Vamos ahora con un tema de So Am Yo titulado Kids in Space, para terminar mirando hacia las discotecas. I'm Joe es el dúo de disco electrónico formado por Damon Cameron y Glenn Cassidy. Desde Sydney nos mandan su música en descarga gratuita con canciones como este tema, Kids in Space, que forma parte del EP Entre Boar. Y así nos despedimos en esta edición de Orientagile 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. también en internet en www.canariasahoraradio.com. La dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es y también estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos la segunda parte del monográfico sobre el músico israelí Wings of an Angel. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.